Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Bien, lo decíamos hace algunos minutos, queremos brindar más información y ayudar a poder aportar a la audiencia elementos que nos permitan a nosotros, a la gente común, entender algunas cosas, básicamente por lo que significa la información oficial vinculada cada día al COVID-19 y esta situación tan particular que hace unos minutos narraba nuestro compañero Ricardo Almada, vinculado a esta familia de nuestro departamento que está radicada en La Capuera y que ha tenido que enfrentar no solamente padres, sino también algunos de sus hijos en la situación del COVID-19. Estamos en comunicación con el director departamental de salud, el doctor Neris García, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por esta comunicación. Buen día, García. Buen día, muchas gracias. Lo voy a dejar en contacto con nuestro compañero Ricardo Almada, quien ya estuvo conversando con usted y de alguna forma haciéndole algunas preguntas que posiblemente repitamos al aire para brindarle toda la información a los oyentes. Doctor, no le reitero los buen días porque ya estuvimos en comunicación. Sí, ya estuvimos conversando. Sería bueno usted, como la máxima autoridad sanitaria del departamento, que explicara lo que me explicó y que yo procuré explicar con la mayor claridad posible. A partir de esta confusión que se ha generado, versiones encontradas con el informe oficial de la pasada jornada, dando a Maldonado, afortunadamente, con cero caso cursando la infección en este momento, y esta situación de la familia de La Capuera con la que estuvimos en contacto e insiste, dice que siguen dando positivo. La situación de la familia de La Capuera no es ajena a otras situaciones que ya hemos vivido en este departamento y que seguramente no han tenido la trascendencia en la prensa que tuvo esta situación. La información oficial, y es la real, es que tenemos cero casos activos de la enfermedad en Maldonado. Uh-huh. Eso es real. No tenemos ahora, a esta hora, ningún caso activo de COVID-19 que esté cursando la enfermedad en Maldonado. Eso por un lado. Por otro lado, la familia de La Capuera en realidad son casos recuperados. Hay una diferencia técnica en las definiciones que hay que manejar para poder hablar de este tipo de cosas. Casos recuperados, casos recuperados, son aquellos que han cursado su cuarentena y que están asintomáticos, que llevan más de determinada cantidad de días asintomáticos. Eso se consideran para el SINAE y para el país casos recuperados. Lo cual no quieren decir que tengan el alta médica y no quieren decir que si se testean no puedan dar positivo. Porque ha pasado, no es la primera vez que pasa, que después de la cuarentena muchos casos han dado positivos, muchos casos que trabajan en la salud, muchos, por ejemplo, el primer caso que tuvimos acá, si ustedes recuerdan, el del traumatólogo, que para volver a reintegrarse al trabajo tenía que tener un test negativo, cuando se le hizo el test después de la cuarentena, dio positivo de vuelta, tuvo unos días más en cuarentena, se le hizo otro test y dio negativo. Bueno, pero igual era un caso recuperado porque estaba totalmente asintomático. Entonces ya se consideraba recuperado. No tenía el alta médica para reintegrarse a su trabajo, sobre todo trabajo en la salud, porque tenía un test que todavía estaba negativo. Se esperó unos días más, estaba positivo. Se esperó unos días más y dio negativo. Bueno, este es un caso parecido. Y hemos tenido otros. Hemos tenido gente que ha venido de afuera con diagnóstico ya de COVID positivo que vino desde Japón y llevaban 25, 26 días y le hacíamos un test acá y daba positivo. Entonces lo teníamos que seguir teniendo en cuarentena hasta que diera negativo y no lo podíamos declarar como recuperado hasta que no se le fueran todos los síntomas. En estos casos, doctor, a ver si lo estamos entendiendo bien, no están ya cursando estas personas, no están cursando la infección por más que da positivo, es decir, son portadores del virus. Lo que pasa es que el dar positivo quiere decir que todavía tiene información en su organismo de haber tenido la enfermedad, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que da positivo. También quiere decir que hay que esperar unos días más de aislamiento hasta que se negativice el test para poder darle el alta médica definitiva para que se reintegren a todas las actividades. Todavía no se sabe muy bien si con un test positivo después de haber cursado los 14 días está en condiciones de contagiar o no contagiar. Por eso, de esa forma, se toma forma preventiva y no podemos reintegrar niños a la escuela ni al trabajo. Para no correr el riesgo, obviamente. Para no correr el riesgo. Exacto. Exactamente. Bien. Quiero hacer hincapié en esta última parte que me parece la más importante. Mientras el test no dé negativo, no pueden volver a la vida normal, por llamar de alguna forma. Por supuesto, así es. Así es, sí, porque eso, digo, nosotros tenemos la obligación de prevenir, aparte de evitar, tratar de prevenir males mayores. Y bueno, esta puede ser una forma. Claro. Ante la duda y ante la incertidumbre de lo que pueda pasar, hasta que no tenga un test negativo, no van a poder reintegrarse a sus actividades habituales. Claro. Esto quiere decir que aquí usted ya mencionó el caso del doctor, que fue del traumatólogo, que fue el primer caso que tuvimos en Maldonado. Seguramente esto que usted nos está explicando, que es muy interesante, se puede estar replicando en otras partes, ¿verdad?, del país, digamos. Ah, sí, claro, sin duda. Ajá. Sí, esto no es una situación de Maldonado, es una situación de todo el país y de las distintas formas que tiene de comportarse el coronavirus de acuerdo a la persona que lo tenga. Digo, es un virus muy especial que se comporta en formas distintas, muchas veces seguramente de acuerdo a las defensas que tiene cada uno en su organismo. Y bueno, y pasan estas cosas, ¿no? Doctor, ¿esto puede transformar a una persona? Se lo pregunto por la ignorancia natural que tenemos sobre este tema, y científicamente capaz que ya se sabe. ¿Puede transformarse una persona en portadora sana, lo que se llama portador sano, por determinado tiempo, seguir dando positivo, pero estar sano? Nosotros en realidad no hemos tenido nunca, siempre el tercer test ha dado negativo. Eso es la experiencia que tenemos nosotros. No sé en otros países cómo están, pero la experiencia nuestra es siempre que la tercera vez que lo testeamos siempre da negativo. ¿Esta familia de La Capuera cuántos test lleva hechos? No, lleva dos nomás. Ah, dos. Lleva el primero, el del diagnóstico, y este que se hizo ahora, el domingo, para ver si ya se le daba el alta definitivo, y como dio positivo, lleva unos días más de aislamiento y después se realizará el otro test. Sí, lo que me decía la familia, porque obviamente que uno les pregunta, más allá de esto aclaratorio, yo les preguntaba y me decían que están perfectamente bien, que no tienen en este momento ningún síntoma. Coincide plenamente con lo que usted nos explica, ¿verdad? Claro, hace bastante tiempo que no tienen síntomas, sí, sin duda. Sí. Sí, sin duda. Por eso fueron declarados recuperados hace mucho tiempo. Está claro. García, en este proceso que ha ido viviendo Maldonado con etapas de mucha preocupación, porque todos los días teníamos novedades de personas afectadas a este registro de cero en el día de hoy, ¿cómo lo encuentra usted desde el punto de vista de su preocupación? ¿Cómo ve el departamento de Maldonado? ¿Cómo nos ve comportándonos a los habitantes, a los visitantes? ¿Hay algo que le preocupa? Mire, en realidad el hecho de tener cero caso positivo es la consecuencia seguramente de un montón de factores. Digo, en principio, del trabajo en conjunto que se ha hecho. Esto no es un trabajo individual, es un trabajo en conjunto que se ha hecho con los prestadores públicos, privados, con el Departamento de Epidemiología, y tomando decisiones muchas veces, algunas protocolares y otras no tan protocolares, para tratar de evitar la propagación o tratar de evitar que hayan brotes. Bueno, todo ese conjunto de acciones, más el comportamiento de la gente, porque no nos olvidemos que en principio, antes de empezar esta apertura a la nueva normalidad, la gente respondió muy bien con esa cuarentena no obligatoria, pero sí un poco más estricta, la suspensión de las clases en su momento. Todas esas son factores que favorecieron que la propagación del virus no fuera y no hiciera los picos que se esperaba que podrían haber hecho. Hoy, actualmente, bueno, frente a esta apertura, hemos visto varias cosas, entre ellas que hay un sector de la población que sigue cumpliendo con las medidas de aislamiento y con el distanciamiento físico y con el uso del tapabocas que se agregó después, y con la apertura de los comercios que también están protocolizados en ese aspecto, y también hemos visto que hay alguna parte de la población que, bueno, que no cumple demasiado con estas medidas, ¿verdad? Uh-huh. Y que muchas veces hay en algunos sectores aglomeramiento de personas, etc. Uh-huh. Pero bueno, en general la respuesta ha sido muy buena, ¿eh? Digo, pasando raya y sumando, creo que la respuesta ha sido muy buena, y la consecuencia de toda esa respuesta es que hoy podamos tener cero. Uh-huh. No es para cantar victoria ni es para bajar los brazos, uh-huh, de ninguna manera, al contrario, es un orgullo de hoy y vamos a ver qué pasa mañana, porque digo, bueno, esto nunca sabemos. No es para bajar los brazos, no quiere decir que Maldonado esté inmune de tener casos, así que bueno, tenemos que seguir comprometidos en la misma lucha y en el mismo comportamiento. Es clarísimo, doctor. Sobre eso quería hacer hincapié, ¿no? Usted ya respondió algunas cosas que le queríamos preguntar. Esto no es para bajar los brazos, al contrario, tal vez sea para redoblar el esfuerzo de los que estamos haciendo los deberes como hay que hacerlos para mantener esto así. Si no, se puede desbarrancar todo en cuestión de minutos, ¿no? Creo que todos registramos aquel ejemplo que dio Radí en aquella conferencia de prensa, ¿no? Esto es como estar jugando en la altura de La Paz. Si a usted le gusta el fútbol, 0-0, faltan 3 minutos, nos vacunan en el cierre. Sí, claro, por supuesto que es así. Uh-huh. Eso es así. Es la hora de redoblar esfuerzo para que esto continúe y siga así. ¿Lo que ha sucedido en Chile sirve como ejemplo? Sí, claro. Ese es un ejemplo de cuando se nos va un poco la mano y se afloja demasiado. Un ejemplo de lo que puede pasar. Claro. ¿Ah? Que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Digo, los ejemplos internacionales y las cosas que han pasado a nivel internacional hay que tenerlas en cuenta. En otros países también. Uh-huh. En otros países que han habilitado, por ejemplo, el fútbol y lo tuvieron que volver a suspender por brotes de contagio muy importantes. Digo, no sé, son todas cosas que nosotros siempre vamos un poquito, llegan más tarde a nosotros y nosotros vamos aprendiendo de toda la información internacional y creo que eso nos ha servido para a nivel nacional manejar la pandemia. No se olvide que en este paisito que tenemos ciento y pocos casos activos en todo el Uruguay. Así que numéricamente estamos muy bien. Una pregunta no tanto profesional sino personal. Se acerca el momento en el cual se van a habilitar nuevamente la apertura de los shoppings. Sí. ¿Cómo lo procesa? Sí, bueno, hay un protocolo que todavía no está firmado, que ya anduvo, creo que circulando por ahí. El shopping de acá de Punta del Este, Punta Shopping, nos presentó también uh-huh. un protocolo que está, evidentemente basado en ese protocolo que se está haciendo. Así que, bueno, vamos a esperar tener el protocolo oficial firmado para todos los shopping. Y bueno, sí, se van a tener que abrir. Digo, eso es un área comercial muy importante. Uh-huh. Que creo que con las medidas de higiene y de distanciamiento y todo eso, se puede llegar a abrir, como todo comercio. Gracias por esta charla, doctor, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Gracias. Buena jornada. Gracias. Frecuencia abierta.